Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Muy bien, hay algunos mensajes. No hay mensajes. Hay mucha gente sacándose fotos, están los estudiantes de Rosario que se están yendo. Gracias a todos. Gracias. Alumnos de comunicación de la Universidad de Rosario. Vení. Y ahí, ya se va. No, que se meta el micro acá adentro de culata. Claro. Y ya sale. ¿Salió o no salió? ¿Salió la foto o no? Vení. Sáquense la foto. Estamos en vivo. Bueno. Mientras se saquen las fotos. A ver alguna información. Las selfies. Toda esta gente de Rosario va a ir a ver a Gillespie el sábado, ¿no? Sí. La ponemos así. Aguanten el resto de la... Ahora viene el resto de la gente que... Pero relaten la foto. Que está aquí en el... En el galponcito. Muchas fotos. Foto. Bueno, estamos. No, por nada. Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche... de un tema que nos fue traído por un oyente. Ajá. ¿Usted se acuerda? Apretada. Sí. Bien. ¿Usted se acuerda del señor que nos pidió que habláramos de Absalón? Ah, sí. Bueno, hemos hecho una pequeña indagación y hablaremos hoy de Absalón, que era hijo de David y Abigail y cuya historia se enmarca en la llamada tragedia de la casa de David. David fue el segundo rey hebreo, sucesor de Saúl, descendiente de Isaí, de la tribu de Judá. Según la crónica, se lo considera un rey esencialmente justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta, al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de muchos de los salmos del libro de los salmos. Pero acá entre nosotros no era una persona muy recomendable, pero en fin. Fue considerado el verdadero creador de la monarquía israelí y líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Yahvé en la tierra. Gobernó durante 40 años Israel. David tenía muchos hijos. Todos recuerdan, además, la historia del pequeño David enfrentando al gigante Goliat, etcétera, etcétera. David tenía muchos hijos, entre ellos una hija hermosa que se llamaba Tamar. Pero Amnón, que también era hijo de David, se enamoró de ella. Y un día le tendió una trampa y la violó. Tamar se fue gritando a la casa de su hermano Absalón, quien odió a Amnón por haber violado a su hermana. Ahora bien, Absalón esperó 2 años para vengar a Tamar. Y así fue como un día invitó a todos sus hermanos, hijos del rey naturalmente, a una festichola. Absalón dio órdenes a sus criados diciendo, muchachos, dice, cuando el corazón de Amnón esté eufórico por el vino, matadlo. Hacedlo sonar. Y así fue. La fiesta terminó en tragedia y Absalón huyó a casa del rey de Gesur y estuvo allí durante 3 años. Mientras tanto, el rey David lloraba por su hijo Amnón, el hijo muerto, todos los días. Ahora bien, muerto Amnón y al no existir un derecho sucesorio muy claro, Absalón comenzó a pensar que a lo mejor podía hacer valer sus derechos de primogenitura y empezó a conspirar al respecto. Contaba ciertamente con el apoyo de todos los estamentos del pueblo de Israel, pero la sucesión parecía reservada a Salomón, hijo además ilegítimo de David. Finalmente, lo que hizo Absalón fue hacerse, para no esperar la muerte de David y para no esperar la sucesión a favor de Salomón, se hizo proclamar rey. Un día que no estaba David, se fue, qué sé yo, David, no sé a dónde, el tipo dice, me proclamo rey. Y estalló un conflicto, imagínense. 2 bandos, el bando de Absalón y el bando de David, que entró en batalla junto al río Jordán. Estaban ahí peleando, e irónicamente fue la cabellera de Absalón, la hermosa cabellera de Absalón, y irónicamente porque estaba muy orgulloso de esa cabellera, pero eso le produjo un gran problema, porque se le quedaron los pelos enredados en los árboles, y un capitán de David, llamado Joab, le dio alcance y lo atravesó con 3 flechas en el corazón. Bueno, la pena del rey David fue inmensa, porque a pesar de haber ganado la batalla, naturalmente había perdido a su hijo, ¿no? Otro de los hijos, Adonías, aprovechando la debilidad de su padre, aprovechando que todo estaba medio convulsionado, se declaró él rey. Dijo, más sí, ahora que con todo este lío que se armó, me declaro rey yo. Mientras esto ocurría, andaba por ahí Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Me dirán ustedes. Sí. Era la esposa preferida de David. Pero está mal esto. No era la esposa de David. En realidad era la esposa de uno de los hombres de David, llamado Urías. Vino Betsabé, vino Urías. ¿Qué tal? Y Urías, le presento a mi señora Betsabé. Y David la miró. Imagínense. Según la Biblia, el rey David vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer lavándose, bañándose. Sí. Se trataba de Betsabé, la mujer de Urías, elitita. David la mandó a buscar y directamente tuvo relaciones con ella. Eso es lo que dice acá. Está bien, señor. Tampoco. ¿Cómo le va? ¿Te gusta la poesía? No. Bueno, quizás sí, y no lo sabe. ¿Quién es esa mena que está allá? Es la mujer, tráigamela. Pero ah, por sí, favor, bueno, qué rápido los trámites. Y Betsabé quedó embarazada. Bueno. Informado David de este hecho, llamó a Urías, quien participaba entonces de la segunda campaña contra los amonitas. David sugirió a Urías que bajara a su casa y que atendiera a su esposa, que tuviera relaciones con ella. Pero Urías no lo hizo. Entonces David le preguntó a qué se debía su negativa. Y este hizo Urías, ¿no? Hizo referencia a un código de honor. Dice, él no entraría a su casa para comer, beber y acostarse con su mujer mientras el arca de la alianza, Israel y Judá habitaran en tiendas y mientras Joab y sus guerreros compañeros acamparan en el suelo. Es decir, había hecho como una promesa de no amar a su esposa, de no conocer a su esposa, hasta tanto se saliera de una cierta miseria. Hay que aclarar que era común que los guerreros se abstuvieran de tener relaciones en los momentos previos al combate, ¿no? Como práctica de una disciplina. Pero bueno, después de la negativa de Urías a visitar a su esposa Betsabé, David hizo que pusieran a Urías al frente de la batalla y ordenó a los soldados que se apartaran de él de modo tal que el enemigo pudiera matarla. Y lo mataron, así que bueno. Muerto Urías, pasado el luto, ya le decía yo que era una persona poco recomendable. David, me refiero a David, ¿no? David llamó a Betsabé, la recibió en su casa, y ella dio a luz un hijo. David se arrepintió de su pecado, pero según lo que ya anticipara el profeta Natán, ese hijo murió 7 días después. Pero David y Betsabé engendraron más tarde a Salomón, quien, como veremos, estaba llamado a vivir en circunstancias muy intensas. Pero bueno, volviendo al relato, Betsabé, enterada, ¿se acuerda del pibe este Adonías? Sí. Que se había declarado rey, qué sé yo, fue y le dijo al rey, che, le dice, mirá, Betsabé, no a David, mirá, dice, acordate que vos me juraste que mi hijo Salomón reinaría. Bueno, ahora Adonías se ha nombrado rey, tú no te has enterado, él ha matado toros, terneros y muchas ovejas para hacer una fiesta y ha invitado a todos los hijos del rey, salvo a Salomón. Todo el pueblo está esperando que tú digas quién va a reinar cuando mueras. Así que, cuidado, porque si mueres sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo. Todo esto, le dijo la mina, sí, dijo más cosas. Pero va a ser un lío. Al final David le dijo, bueno, mira, a lo mejor nada más que para que se callara. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Y entonces Betsabé se inclinó nuevamente ante el rey y le dijo que viva el rey, mi señor, que todas esas cosas que suelen decirse, ¿no? Bueno, el caso es que David dio las órdenes necesarias y Adonías, al enterarse de que el rey había declarado su sucesor a Salomón, fue a refugiarse al santuario. Allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó esto a Salomón. Salomón dijo, si se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo. Pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces, el rey Salomón ordenó que sacaran a su hermano del santuario y lo mandó para casa. Y después todo terminó bien, porque Salomón fue coronado, se convirtió en el rey que hemos glosado el otro día, aquel que tenía 300 concubinas y 700 esposas, aquel que tenía 412.000 caballos, aquel que tenía 40.000 carros en un país donde no había camino, según dice Voltaire, aquel rey legendario, justo, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que pasaba en esta familia de David, en esta familia. Mire qué lío. Sí, el hermano con la hermana, el hijo que se declara en contra del padre, sí. Una batalla, matan muere. A uno, matan al otro. Y sí, es que ahí cualquier encono es así. Es loco. Se resuelve así. Fuimos a la discoteca. Ah, historia fantástica. Y le contamos tiene tragedia, esto, tiene amor, tiene... Claro, al discotecario, y él se mostró bastante consternado con la historia, pero dijo que eso no era nada comparado con la familia de él. Qué insoportable. Siempre tiene una historia había, mejor. Que había un cuñado que le había pedido 500 pesos y no se lo había devuelto. ¿Pero cómo puede ser mejor que la del rey Salomón? Y dice, ¿a usted le parece? Me dijo. ¿Pero qué tiene que ver? Que le dé una música para, bueno, apropiada para ilustrar. Conflicto que hay en una familia, claro. Y él me dijo que él también tenía conflictos. Por ejemplo, pero era una pavada, le un pidió... cuñado que no le había devuelto 500 pesos. Como quiera que sea, sacó un día. Va, al fin, sacó su dijo, trabajo. Mire, esa familia y la mía son verdaderamente un conventillo. Oye. Y la milonga que vamos a escuchar ahora se llama El Conventillo y la escucharemos en la versión de Edmundo Rivero. Adelante. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuerdo la armonía de un concierto de cuchillos. Viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví a, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero. Me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mañana Domínguez solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía, donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, ya de una mina raída que tiene más de la cuenta, hasta en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería, que me estén pidiendo el cerillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Era Edmundo Rivero, La Venganza Será Terrible, El Conventillo.